tratá de volver a confiar en nosotros y en nuestros compañeros, en nuestras familiares, en nuestros amigos. Así que yo digo que está abierto, claro, que no venga a tratar de que todos estemos de acuerdo con lo que él quiere y todos tenemos que obedecer. No, no, nadie obedece a nadie. Vamos a construir entre todos, consensuadamente, un proyecto colectivo. La diferencia no tiene que ser la excusa para fracturarnos. Todos somos diferentes. Y la diferencia tiene que ser la construcción de la verdad colectiva.